Aprovecha. Aprovecha ahora. Duda, ¿no? ¿No? Ya. Si le preguntaba y me preguntaba una duda, cualquier cosa, eso ya lo hablé antes. No, así no se le explica nada. Ya, el despierto se guarda en su material. Vamos a proceder entonces ahora a cambiar el texto. Ya que llegó su compañera.